In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Dei, ad deunque latifica juventutim meam. Judicame Deus et discerne causa meam de gente non santa, a familia nique doloso irreme. Quia tu es Deus fruto domia, quare me repulisti, e quare ti sei sincero, d'un afflitti i miei nemicus, e mite in luce in tuan, le semperitate in tuan, e chissà me reduxerun, e aduxerun in monte in santo in tuan, et in tabernacula tua, et introibo altare Dei, ad Deunque letifica i gioventuti miam. Confiteor divini incitera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, e quare conturbas me. Esperi in Deo, coronado confiteor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deunque latifica juventutim meam. Tuturum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnes Santos, Vos Prates, Ora pro mea Dominum Deum Nostrum. Misericator Tui Omnipotens Deus, et mihis peccatis tuis, producat teat vitam eternam. Amen. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnes Santos, et Pater, ora pro mea Dominum Deum Nostrum. Miserator vestri, Omnipotens Deus, et mihis peccatis vestris, producat vos ad vitam eternam. Amen. Indulgentiam ad solutionem et remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens misericordius Dominus. Amen. Deus tu, cum veresus vivifica nos, et ples tua laeta vitor in te, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuam ta nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniet. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offra nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus mirabor mentibus intruire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, quorum reliquia exunt et omnium sanctorum, ut in dubio digneris omnia peccata mea. Amen. Justi meditavitur, sapiensam et lingua eius loquatorio dicium, les Dei eius in cordis eius, noli emulati in malignantibus, nec celaribus facientis iniquitatem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

no en lo que dicen o hablan los hombres. ¿Cuánto cuesta entender esto hoy día? Porque los hombres están pendientes siempre de lo que dicen los hombres, de lo que hablan los hombres, de cómo viven los hombres, de cómo obran los hombres. ¿A ti qué te importan los hombres? A ti te importa solamente Dios, lo que Dios piense, lo que Dios obra. ¿Quieres salvar almas? Diles la verdad como es. Obra la verdad en medio de ellos y deja que te crucifiquen. No te importe lo que digan y lo que hagan. Dominus obiscum, escun espíritu tuo, oremos, peritas mea et misericordia mea cuniso, et in nomine meo exaltavitur cornu ejus. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostrian, conego indignus, famulus tuus, offerto tibi Deo meo, vivo et vero, por innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pronibus circumstantibus, et pronibus fidelibus Christianis, pibes atque defuntis, ut mitilis profita salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus, qui mana substantia in Deinitater mirabilitet condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis potuius aquae et divinum mysterium, ejus divinitatis esse consortes, cui humanitatis nostre fieri degnatus est patices Iesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui te convivite regnat Spiritus Sancti Deus, per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus sibi Domine calicem salutaris, tuum deprecantes clemencia ut in conspectu divinae majestatis tue, pro nos ut Deus mundi in saluti, cum odores vitae accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, supem a te Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et brandic hoc sacrificium tuum santo in nomine paratum. Lavavo inter innocentes manus meas et circuntavo altare tuum, Domine, ut adiam voce laudes et in universa mirabilia tua. Domine, delexit corum domus tue, et loco in habitationes gloriae tue. Ne perdas corimpis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam miam. In cor humanibus iniquitatis sunt, destra eorum repleta est muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esset indirectu in ecclesia benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Sancta Trinitas, ac oblatione in quanti vi offerimus, o memoriam passiones, o resurrectiones, et ascensiones Jesu Christi in Domini nostri, et in urem Beate Maria Semper Virgini, e Beate Gioane Battisti, e Santorum Apostolorum Petit Pauli, et Istorum, et Onium Santorum, utilis proficiat honorem, nove satana salutem, et ili pro nobis in te cedere dignitum in celis, con memoria animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, tutto mio nel vestire un sacrificio inaccettabile fia putium Pater Omnipotente, succipi ad Dominum sacrificium de manibus tuis, at laudem gloriam nomine sui, at uterat in coque nostra, tutusque ecclesiae sue sante. Amen. Presen oblatio fiat Domine, populo tuo salutaris, proquoque dignatus est patri tuo, te vivente nostian immolare, qui coniode Deo Patri, Spiritus Sancti vis regnas Deus, in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et con spiritu tuo, sursum corda, avemus ad Dominum, credas agamus Dominus Deo nostro, digno de giustum es. Vere digno de giustum es, e con salutare, nos divi sempre tubi che grazia cedere. Domine Sante, Pater Omnipotens, Eterne Deus, che con unito Figlio tuo e Spiritus Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius in qualitate persone, sed in unius in itate substantiae, quotenende tua gloria, revelante te, credimus, hoc de Figlio tuo, hoc de Spiritus Santo, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequoditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur requalitas, quam laudat angeli ad quarcangeli, cherubim coquiac serafim, qui nocessan clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaot, pleni sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Dicitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ad petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis quo tibi offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, or regere digneris tot orb et terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, in adesire nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famoronque tuarum, et omni circunstantium corum tibi fidis conitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutes et in comunitate sue, divi qui retum vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes memoriam medenantes in primis gloriosae semper Virginis Mariae, genitrices Dei et Domini nostri Jesu Christi, sete se patrona apostolonoca martyrum tuorum, Petri Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et onium santorum tuorum, cor meritis precibus et conceras, ut in onibus protecciones tuem unamor auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anche igitur oblazione ne sepultis in nostre, sed escunte familie tue cosimus in Domini, o placato sacipias, dies que nostros in tua pace disponas, asque a fraterna da nazione nos eripi, et in electorum tuorum jubias gregi numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in onibus cosimus, benedictam, ascritam, oratam, orationabile, acceptabilenque facere digneris, un novis corpus et sanguinis fia delectissimi, fili tui, Domini nostri Jesu Christi, cui predequam pater etur, accepi panem in santas ac empinables manus suas, et laudis oculis in cielo, ad Deum Patrem suo omnipotente, divi gratias agens, benedixit, fredit, credit culicipulis suis dicens, accipite et manducates hoc omnes, hoc est enim corpus meum.

secula seculorum. Amen. Pax Domine, sin semper obiscum, et cum Espiritu Tuum, e comissio e consacraso corpus e sanguinis Domini nostri Gesu Christi, fiat cipiente nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pace in lingua vobis, pace mian do vobis, respicias peccata mias, et fine ecclesiae tue, venque secundum voluntate in tuam, pacificare quadronare regneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per morte in tuam mundo vivificasti. Libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, a faunibus ingloris meis, et universis malis, et fame tui sempre nere mandatis, et a te nunca si perdi permitas, que in Deo Patri et Spiritu Sancti vives et regnas Deus, in saecula saeculorum. Amen. Precesso corpus tui, Domine Gesu Christi, quo tengo indigno sumere presumo, non mi pervenia in giudizio né condannazione, se protetti proset mi, autamento mentis et corporis et ameram percipiendan, che vise regnas con Deo Patri, not Spiritu Sancti, Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiant et nomen Domine invocabo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Tutti te sutentum meum se tanto in diverbo, e sanabitur anima mea. Corpus in Domini nostri Gesù Christi, cus anima mea in vita eternam. Amen. Qui retivam Domino pronibus, qui retivit mi, caliciam salutaris, accipiant et in nomine Domini invocavo. Laudas invocavo Domino, et affinimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Gesù Christi, cus anima mea in vita eternam. Amen. Cotores unsimus, Domine puramente capiamus, et emune temporale fia nobis, remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, cos uns et sanguines quem potabit, atteravit cervus meis et presa tot in me, notamina cerum macula, quem pura e santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, beatus servus, quem cum venerit Dominus, in venerit vigilantem, amen dic vobis super omnia bona sua constituit eum. Oremus. Divinis Domine, muneribus asiati, quosemus ut beati Antonio confessoris tui meritus, et intercessione salutaris sacrifici sensiamus effectum. Per Domine nostro Gesu Christo, filium tuum, qui te convivit et renovat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, ita missa est, Deo gratias. Placia tibi sana trinitas, obsequium sepultis me, et presa tu sacrificium cot oculis tui, majestatis in illo otuli, tibi sed acceptabile meique et omnibus procibus illo otuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in io Santi Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et in verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso facta sunt, et in isso factum est, in illico factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderunt. Fuit omnes a Deo, qui numero era Ioannis, ich bin ein Testimonium, und Testimonium per ibreten de lumine, und tonnes kriterium per ilum, non era de luz, sed ut testimonium per ibreten de lumine. Era luz vera, quia illuminat onent omnibrente mundum, in mundu erat et mundus per iso factum es, et mundus eum non cognovit, in propria venit suium non receperum. Quod quautem receperum eum de teis potestate filius Dei fieri, isque creot in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec ex voluntate viri, sec ex Deo nati sum. Et verbo caro factum es, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.